sueldos, miserias, nutrición infantil, milicos golpean y no piensan. Hay gente enferma de seguridad en mi país. Los reprimidos, pueblos unidos, hacen carne en mí. Sueldos, miserias, nutrición infantil, milicos golpean.